pensando olvidarme de todo. Yeah, yeah, es verdad. Ustedes que me gustan, que lo dudes. Estoy dispuesto a ser la que se enamore sin que me ayude. No puedo bajar las estrellas, tampoco las nubes, pero sí cantarte algo junto a Mario Luis. Hay amor, me llena porque hago canciones buenas. Traigo amor hasta en la pena, no tengo foco para nenas. La neta, todo andar contigo me caerá de perlas. La mujer está pa' amarla aunque a veces cuesta dinero. Dice lo que se le tequilla, para mí perfecto. Cada segundo que pase y no la tengo me afecta. Es neta, seremos los nuevos Romeo y Julieta. Conquistas de la nota, eso es lo que me completa. Ay, amor, como viste mi corazón. Gracias, Mario Luis, te agradezco de corazón.